¿Cómo va? Buen día, Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, Fabián, Matías, buenos días. ¿Cómo les va? No escuché la nota o el mensaje del técnico de sionista que me interesa. Ahí te lo leo, Matías. Lo voy a leer otra vez porque me parece hasta saludable que le prestemos atención a lo que dice Sebastián en su cuenta de Twitter. Mi opinión sobre lo que pasó anoche. Y empieza a puntualizar. El punto número uno, el doble no era válido. El punto número dos, San Pietro actuó honestamente y con valentía. El punto número tres, en el segundo Twitter que escribe Sebastián, dice que el reglamento se debe cumplir siempre. El punto número cuatro dice que si el reglamento no ayuda a la Liga Nacional de Básquetbol, se debe modificar. Y el punto número cinco, que tal vez es el más impactante, Sebastián opina que Atenas ganó el juego legítimamente. Correcto. Muy bien. ¿Vos qué opinás? Comparto plenamente, me parece, como ustedes decían, que escuchaba el comentario y no había escuchado el mensaje. Opino eso, básicamente. Pensaba cuántas veces un error arbitral define un partido injustamente. En este caso, un error arbitral define un partido justamente. Entonces, habrá que ver, tratar de corregir que no sea un error arbitral. Porque en realidad se hizo justicia. Me parece que el análisis tiene que ir por ese lado. Sí, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Me parece que es, a ver, si te ven o no te ven cuando estás sacando algo de un bolso, nada más. Sí, y que lo justo hoy no sea injusto mañana. Claro. Porque claro, donde no hay tele puede llegar a ser una injusticia también, Sergio. Bueno, por eso, pero está bien, pero muchas veces, por no haber tele o por no estar esa herramienta, también un error arbitral define un partido mal. Cobra un gol que o un triple que era doble o lo que fuese y es un error arbitral y no se vuelve a jugar el partido o no se discute la situación. Fue un error arbitral, se pitó mal, pero la sanción está aplicada. Lo bueno de esta declaración en este caso hay un error arbitral, pero que hizo justicia. Entonces, claro, bueno, habrá que analizar la cuestión y comparto que son casos líderes, se van presentando estas situaciones y hay que acompañarlas con la modernidad y no pensar en reglamentos antiguos, en reglamentos que sean modernos. Claro, y lo bueno de una declaración como la de Sebastián es que descomprime todo, porque es el primero afectado. Entonces, correcto, una declaración como la que hizo Sebastián Svetliza hace un ratito en su cuenta personal de Twitter descomprime un montón de situaciones, desde la agresividad que puede generarse o la antipatía que puede generarse por una determinación como esta en un partido, que donde ayer hubo algunos insultos para los periodistas, que opinaron que el doble no valía, una polémica que se puede generar después en cuanto al tribunal de disciplina y contra los árbitros, y además es un puntapié como para decir, bueno, el tipo está reconociendo esto, y al mismo tiempo dice que habría que hacer esto, entonces, correcto, vale decir, busquemos, revisemos y legislemos de acá para adelante. La verdad que es muy saludable. Sí, señor. El Twitter de Sebastián Svetliza y lo felicitamos. Sergio, no, vos... a nosotros, perdón, y terminamos. No me sorprende. No, para nada. La actitud viniendo de la gente de sionista, básicamente, de Stelvisa en general, de Benjo, de toda la gente de sionista, así que en ese aspecto no me sorprende. ¿Sabés si en la asociación de clubes el partido ingresó con algún pedido especial o la planilla del partido va a ingresar con algún pedido especial o...? No, yo lo desconozco. Ah, bien. En este momento no te puedo decir eso. Bueno. Sergio, laburaron un montón ayer, fue larga la reunión, ¿no? Sí, estuvimos los dos días, el día previo con el TNA, con la última reunión de TNA, y ayer con el debut, diríamos, de la Asamblea de Presidentes, así que lindo, interesante y, si se puede decir en cierta manera, un día histórico dentro de la asociación. Sí, claro, porque fue la primera vez que se reunieron, digamos, como bien vos decías, ¿no?, los presidentes para poder tratar diferentes temas, ¿no? Uno de los temas, digamos, más picantes que hubo en los últimos días fue la sanción o la puesta en marcha del Código de Ética con la sanción a Leo Gutiérrez y a Martín Leiva, donde ya hay... hablaron de ese tema, hablaron también con la Comisión de Infraestructura, el tema del campeonato de la temporada que viene. O sea, contanos un poquito qué pasó. Sí, los puntos básicamente fueron eso. Primero les presentó a todos los presidentes el trabajo interesantísimo de la gente de la Comisión de Infraestructura, que ustedes también sé que lo sacaron al aire y lo explicó Raúl Luna y Cortés. Bueno, se les planteó a todos los presidentes cuál era la conclusión de ese relevamiento, en qué estado de situación estamos y los pasos a seguir, que son visitas a los clubes con el caso específico de cada uno de los estadios, con todos los ítems que se analizaron y empezar a trabajar en el plan de adaptación de los próximos años. Así que interesante, y obviamente cada club recibió ese informe y va a recibir, como te digo, en breve toda la información ya en detalle con visitas específicas para analizar cuál es la situación concreta. ¿Se piensa esto desde la comunicación de la Asociación de Clubes exponerlo también para que la opinión pública conozca cuál es la situación y el trabajo que se ha realizado? Sí, entiendo que sí, eso se evaluará entre la comisión y la gente de prensa y marketing nuestro. El trabajo, te digo, particular y personalmente, como a todos los que lo hemos mirado y recibido, realmente nos parece muy importante y que es uno de los hincapié, tanto sea en la categoría A como en el TNA, ¿no es cierto? Uh-huh. El TNA también tuvo el mismo informe en estas reuniones que se hicieron en Paraná y en Córdoba y la de Buenos Aires, y bueno, y saber hacia dónde hay que trabajar en ese aspecto, me parece que es clave. ¿Y crees que va a ser muy difícil que los clubes de Liga Nacional empiecen a entender, también porque lo va traccionando la dirigencia y la nueva gestión de la Liga Nacional, y empiecen a implementar aquello que hemos charlado contigo en alguna oportunidad, de distribuir los presupuestos de otra manera y empezar a cumplir con las modificaciones de la infraestructura en los estadios? Porque es una cuestión presupuestaria que imagino que debe tener un impacto importante. Yo creo que se está empezando a cambiar el paradigma, y es la lucha que se está intentando hacer y la concientización que todos tenemos que lograr dentro de cada uno de los clubes. Que el espectáculo y la competencia no se hace solamente que invirtiendo en los jugadores y en los cuerpos técnicos, sino también en todo lo que hace el espectáculo, y uno de los elementos es el estadio. Entonces me parece que se van descubriendo, y ayer mismo había comentarios y situaciones que se van planteando, que se van abriendo las mentes en cuanto a, por ejemplo, el tema de los streaming. Se comentó de un club que en su comisión directiva decían que el streaming le sacaba gente a la cancha, y encontraron un sponsor que se vio interesadísimo en aportar dinero específicamente para el streaming. Entonces empezaron a cambiar las formas de ver las cosas. Bueno, eso es la pauta y la política que se tiene que seguir, de empezar a cambiar la mente de cómo hay que pensar algunas cuestiones que se venían pensando de una determinada manera y que nos trajeron a esta situación, tal vez, de que la liga en algún momento parecía que no daba más. Compartimos que tener un streaming y convocar público son dos cosas que van por carriles diferentes. Totalmente. Correcto. Por eso, pero lo que se trata de hacer es romper esa barrera de exclusivamente la llegada al básquet. Hoy estamos, como se decía, trabajando y parados en una moneda. Pensamos que somos muchos y somos poquitos, que estamos en una isla. Tenemos que salir de esta isla y, como se dijo también ayer, salir a cazar afuera del zoológico, ¿no? Bueno, después se tocaron otros temas también. Se habló de el tema de la sanción a Leo Gutiérrez y a Martín Leiva. Contanos un poquito de esa situación. No, bueno, se leyó parte de la apelación, del descargo. Lo hizo Alejandro Moedo, en cierta manera, como representante o abogado de los jugadores. Y bueno, se hizo una discusión al respecto. Se planteó que en realidad estaba clara la situación de que el acto de irrespetuoso y agraviante había existido y que eso merecía una sanción, pero bueno, se contemplaron algunos otros aspectos que tienen que ver con el pedido de disculpas y una serie de cuestiones, y se consideró, en cierta manera, el mismo pedido de la gente de Peñarol era que se aplicara un apercibimiento, que es una sanción, es decir, Claro. Básicamente, es la menor sanción dentro de la escala. Y bueno, creo que de esa manera que queda claro que no se pretendía una cuestión económica, sino concretamente marcar el hecho de que fue incorrecto y que correspondía una sanción. ¿Y hubo consenso entre todos los presidentes para revertir el fallo y cambiar la sanción aquella económica por el apercibimiento? Porque esto demuestra el espíritu democrático de haber una sanción. Algunos planteaban simplemente el hecho de que no generara un precedente. Básicamente se trató, se vio y se analizó que no, que esta es una situación específica, que tiene sus elementos componentes y que dada esta situación se puede resolver de esta manera. Ojalá que no vuelva a tenerse que aplicar, y en el caso que se tenga que volver a aplicar y que se aplique una sanción económica, no será esta un precedente para ese futuro caso. Ojalá que nunca más pase. Claro, claro. Lo primero es eso, ojalá que no pase, y después, cada uno deberá entender que esto es algo nuevo. De todas maneras, el día martes se hace el primer encuentro con la gente de la DJ, claro. Y vamos a empezar a trabajar en los aspectos que hemos hablado de hacer algunas observaciones y modificaciones a esta cuestión para poderlo mejorar, aggiornar y llevarlo a la próxima asamblea. Sí, esto habla bien de que las dos partes, tanto la asociación de clubes como la asociación de jugadores, le está encontrando un poquito la vuelta a una relación nueva, y que de esta manera se han bajado mucho los decibeles para que vaya encaminado como corresponde, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. Como te dije la vez pasada, el espíritu siempre estuvo, sí. Se llegó a un techo de tensión innecesario. Pero ya está, vamos a mirar para adelante. Exactamente, vamos al otro tema. Interligas, ¿qué pasó con el tema que ayer le preguntábamos a Eduardo Tassano? Estuvimos con él en el aeropuerto cuando llegó para la reunión. Le preguntamos acerca de Interligas, ¿cómo quedó ese tema? Se le explicó a todos los presidentes básicamente cuál era la propuesta, cuál era la relación que se estableció con la gente de Brasil, cuál es la intención de ellos de poder establecer un nuevo nexo entre las dos competencias, trabajar a futuro en la adaptación lo mejor posible de los calendarios, inclusive la alternativa de poder jugarla este mismo año. Entonces, todos creo que somos partícipes de que el proyecto interesa. Algunos planteaban la situación de que por ahí este año en esta competencia estábamos un poco apretados, otros consideran que se puede hacer también en este año. Y bueno, lo que en conclusión quedó es, se le dio una, diríamos, vía libre para poder seguir avanzando en la relación, establecer concretamente cómo son las pautas, y en función de eso, si es imprescindible para el afianzamiento de la relación jugarla este año, hacer todo el esfuerzo posible para que se juegue. Está bien, pero todavía no quedó nada definido, y si hay una chance de poder empezarla el año que viene, sería el año que viene. Claro, pero trabajar sobre este año, y la propuesta de este año, lo que se planteó es, como no tenemos ningún método en este momento para poder resolver quiénes pueden ser los cuatro participantes, tomar como base los cuatro finalistas del Super 8. Exactamente. Regatas, Peñarol, Obras. Correcto. Eso serían concretamente la propuesta, es esa, que esos cuatro equipos sean nuestros representantes. Y avanzar a ver si, como te digo, si Brasil nos dice, está bien, vamos a hacer firmar el convenio y vamos a jugar la partida del año que viene, bien. Y si nos dice, no, nosotros sí o sí lo queremos jugar este año porque tenemos todo armado, vamos a hacer el esfuerzo para hacerlo. Una cortita, ¿dónde quedó en el calendario el posible Juego de las Estrellas o el Juego de las Estrellas? En el mes de mayo, en principio teníamos abierta la ventana para marzo, pero ahí nos puso la Liga de las Américas el cuadrangular final, por lo tanto hubo que correrlo, lo trabajaron con Durán y Michael Estura, que hicimos un encuentro entre ellos para en principio el mes de abril, inclusive por cambios de televisión para miércoles y jueves, no en fin de semana, pero ahí está la alternativa de la Interliga, y entonces la otra pausa que se nos genera es al final de la fase regular. Cuando juegan el 8 y el 9 para ver quién sigue en competencia. Exactamente, esa es la propuesta, y hoy por hoy es la más concreta para trabajar con Horizonte la gente de la DJ. Sergio, muchísimas gracias por el contacto, se nos acaba el programa, te dejamos seguir corriendo, caminando por la costa de Mar del Plata. Un beso enorme. Gracias a ustedes, chicos, también. Ahí está, Sergio Guerrero, hombre de Quilmes, desanándole un poquito de las cositas que pasaron en la reunión. El lunes hablaremos con más tiempo de todos estos temas, pero mejor. ¿Nos vamos? Sí, señor. Está la gente de Tarafa ya. Sí, obvio. Y paren, muchachos, no entren. Paren. No, está bien. ¿Quieren tirar la puerta abajo? ¿Qué les pasa? ¿Dónde están los muchachos? Bueno, nos va, está bien. En Mar tanto, de Ajó, ¿qué hay hoy? ¿Te cepista? En Mar de Ajó. ¿Te el cepista? Mowes. Arranca este fin de semana. En Mar de Ajó. Bueno, listo. Un saludo enorme para la gente en Mar de Ajó. Dale, chau. Radio Argentina, sumando propuestas para construir un presente con futuro.